Capitán Luis Morales Tapias, jefe de la sección OS-7 de la región de Los Lagos. Efectivamente, el día de hoy, en el transcurso de la madrugada, personal de la sección del OS-7 de Puerto Montt procedió a dar cumplimiento en base a una orden de investigar que mantenía en forma conjunta con la Fiscalía Local de Osorno, específicamente con el fiscal de droga, don Rodrigo Villarzún, en la cual en forma conjunta con el Ministerio Público se realizaron diferentes tipos de diligencia investigativa, logrando el día de la madrugada la detención de 5 personas, específicamente en la comuna de Purranque y en la comuna de Osorno, en donde se procedió a dar cumplimiento a las respectivas órdenes de entrada y registro, logrando la detención de estas personas en los precisos momentos que estas personas iban a realizar una transacción de droga, logrando la detención por parte de los efectivos del OS-7, y se logra incautar aproximadamente más de 4.000 dosis de diferentes tipos de sustancia ilícita, específicamente de marihuana tipo prensada y clorhidrato de cocaína y diferentes elementos asociados al ilícito investigado. Por instrucciones del Ministerio Público, de los 5 detenidos, 2 el día de hoy pasan a primer control de detención y de los otros 3 quedan en espera de citación por parte de la Fiscalía Local de Osorno para su respectiva formalización.